Aunque hay momentos en que nos consideramos optimistas, le decimos a todo no. Nada más para vengarnos de todas las veces que nos dijeron no a nosotros. En caso de que el mundo se desintegre. Un error en la factoría. Desde Catepunk, México, llega The Pain. ¡Ah! ¿Cómo está The Pain? ¿Qué onda, hermanitos? ¿Cómo están? Espero que bien. Hace rato que no les escribía, pero bueno, aquí estoy para recordarles que hoy es mi cumpleaños. ¡Ah! ¡Feliz cumpleaños, güey! Gracias, cabrones, gracias. Chido, cabrón. Ya van 4 cumpleaños. ¿Qué paso con ustedes? Espero que sean más desde un lugar del Estado de México. Me despido con mi bebé en los brazos y una charola en la otra. Su hermano más desconocido, el The Pain. Un abrazo para el The Pain. Sí, que sí, cabrón. Su primer cumpleaños de padre. Sí. Es su primer cumpleaños de padre. Es un cumpleaños muy especial. Le mandamos un abrazo grande y feliz cumpleaños de Pain. El Cafirmat desde ya no desde la Plaza del Teatro, sino en Ohio. Estaba Cafirmat. Dice, a más de decir a modo de rumor que este mes no pagarán el sueldo en el trabajo. El primero de abril verán a un Cafirmat. Es más, lo estamos viendo en estos momentos. Sí. Un Cafirmat siendo perseguido por una cantidad de acreedores, de banqueros, hasta la señora que vende las tortillas. Escóndase, güey. Agáchese, cúbrase. Sí. Confúndase con el paisaje. O vaya con el que tiene que pagar los sueldos como escudo humano. También. Y cualquier esa, cosa que le digan, este opción. Es el culpable. Sí, sí, sí. Bueno, pasa que a una Marta con voz de Mickey Mouse, luego de fumarse un porro de helio, no es ni 10 días que le di el computador de Windows XP 0 kilómetro. Y ahora viene y me dice... Me mandaron por chat un archivo que me dijeron que tenía fotos mías. Le abrí y como que se me infectó con virus toda la máquina. ¡No mames, güey! ¡Pero puta madre! ¡Puta Marta, más que puta madre! Sí. Casi me infecta la red, que tiene cerca de 20 computadores. Por suerte avisó a tiempo y se pudo advertir a los demás usuarios la que Marta no son los Marta generalmente avisa a tiempo, salvo cuando se lo está por chingar. Claro. La Marta avisa porque no porque quiere, sino porque le gusta hablar. Porque le gusta hablar. Claro. Entonces, sí. En realidad no le quiso para que usted prevenga todos los virulacios que le iban a infectar la red. Pero no se puede red. Contener. Si no le quería contar. La Marta que, no se puede contener. Es incontenible. Y yo creo que de esta manera ingresamos al campeonato iluminado, restaurado, sofisticado, retractado y superado. El chistore está un gogón, nuestro jugador. De lustre, el señor Lagartija. Día de felicidad y alegría. ¿Qué no, ¿qué pasó? ¿Cómo va a haber cumpleaños? ¿Cómo cae el campeonato del Chistorete? ¿Usted está con lo que es el cumpleaños del Chistorete? Sí. Claro, hoy sí es el cumpleaños del Chistorete. No, no, hoy es el día que corresponde. No, es jueves. Sí, jueves. Pero jueves santo. ¿No, no ve? Sí. ¿No ve? Sí. Estoy en la última cena. Tiene razón. Usted no manche. Estoy conmemorando. Usted está haciendo toda Ya sirvieron toda la comida. Bien, sí, perfecto. Sí. El vino, el champán. Bueno, pero yo, Lagarto, está bien. Mi champán, que es la última cena. Eso, ah, soy cada uno madre. Tiene su última cena como, se, como merece. Se merece. Los pobres tienen cenas así. ¿Van a hacer el Via Cruz o algo así? ¿Lo comenzaron desde Iztapalapa? Algo que tiene que ver. No, se van a... Bueno, no importa. Igualmente imposible. Estamos aquí para otra cosa. Imposible, campeonato de Chistorete. Campeonato de Chistorete, el humor, la, gente la alegría. No se puede estar riendo. Hoy es un momento de recogimiento. Sí. No, pero escúcheme, hay mucha hipocresía. Santo, ya sé que es Jueves Santo y la gente religiosa respetará, pero hay mucha hipocresía. Todo dice, ah, Jueves Santo. Y se fueron todos de vacaciones, la chingada. ¿Usted de puente, me ve a fin mí de semana largo? No, a usted no lo veo de vacaciones. Estoy conmemorando el Jueves Santo. Bueno, no, está bien, pero no puede en otro momento. Es un no momento tiene de recogimiento. Sí, ya me explicó eso perfectamente, pero tengo un chingo de gente que viene a cantar. Y a cantar también. Y a contar chistes de cura, de monja con cura. Peor todavía, güey. Ah, peor bueno, todavía. No, pensé que no era sé como... Cómo. Chistes de Jesucristo. No, peor todavía, güey. Bueno, a ver, no sé, vamos a organizarnos porque si no la comida se me va a enfriar y ustedes veo que vienen de castrosos y están peor que el Fara pidiendo el viaje a Manu. Sí, está el Fara. Vayan pasando, por favor, pero cada uno se va azotando. No, ¿cómo azotar? Como en Filipinas. Como Mel Gibson. Sí. Como Mel Gibson en La Pasión de Cristo. Para que la gente cuando ve que estamos haciendo el campeonato chico, ve que también estamos sufriendo. Está bien, están para... Dice que se azotan, que no tienen problema, pero ¿qué hay? ¡Pasa la barra! Oh, ¡hola! ¿Cómo están? Oh, soy Fer de Guadalajara. En una de las tantas reuniones de Jesús con sus discípulos, estaban todos tomando y comiendo, todo así como que cotorreando, así como en antes, ¿verdad? Y de pronto un guajolote se mete por la ventana y de pronto José, que es el padre de Chus, se para todo encabronado y persigue al ave mentando madres hasta que lo agarra y le da una patada en el culo y lo saca de la casa donde estaba pisteando. Y Jesús le dice, ¡ay, pero padre, solo un animal! Tal vez no sabe lo que hace. Un rato más tarde, en la ventana se mete nuevamente el guajolote, sí, el pavo. Y San José es que todavía no era San José, pero andaba pero por ahí. Y agarra San José, y le... claro, si Jesús estaba, José, era San José. Sí, si Jesús estaba, era San José, es por eso. Y entonces San José lo agarra, no, y le retuerce el cuello, sí, lo tira a la mierda, rompe la ventana y sale el guajolote a la verga. Y entonces Jesús le dice, ay, pero es una criatura del Padre. No debe reaccionar así, José. Y José se pone de pie, golpea la mesa y dice, no chingues, si una paloma embarazó a tu madre, este puto nos coge a todos. Claro, güey, tienes razón. Sé que sí. Tienes razón. Mire lo que es el tamaño. No, el tamaño del guajolote. Es imposible, güey. Hola, soy el Chaquetas de Papantla, Veracruz. Chaquetas, un chito de té religioso. ¿Cuál es la mascota de los voladores de Papantla? ¿Cuál es? El gato volador. El gato volador. Muchas gracias. Felicidades. Me voy. Hola, soy el Urifus 18. Urifus, llega la mamá de Pepito a su casa y se encuentra a su hijo jugando en la sala y le pregunta, ¿qué haces, mijito? Estoy jugando. ¿Y con qué juegas, mijito? Con lo que me sale de los huevos. Óyeme, pendejo, a mí no me hablas así, que soy tu madre, cabrón. Es un espincle, cochino, malcriado, asqueroso, hija de la chingada. Ta, ta, ta, ta. Al rato llega Pepito sangrando, moretoneado, todo madriado con su papá y le dice, papi, chingas a tu madre si me vuelves a regalar un Kinder Sorpresa. Que no le gusta a mamá lo que me sale. A mamá no le gusta, no le gusta, no le gusta. Siguiente. Hola, soy el algoritmo de Lima. ¿Un chistolito religioso? Sí, por favor. Un ingeniero muy religioso, pero algo ingenuo, que lleva meses viajando para atender a sus clientes, volvía a su hogar y descubrió sorprendido que tenía un hijo negro, morenito. Morenito. Morenito. Debido a que él era totalmente blanco. El que, no, porque el niño era morenito. No. Bueno, debido a que él era totalmente blanco, sí, al igual que su esposa totalmente blanca, le pregunta a ella, ¿pero cómo es posible que tenga un hijo negro si yo soy blanco y tú eres blanca? La esposa muy tranquila respondió, verás, como no tenía leche, tuve que buscarme una mamá de cuna para que amamantara al niño, y como ella era negra, el niño se puso como de color negro. El ingeniero muy religioso, no muy convencido, decidió ir a consultarlo con su madre, a quien le contó la historia, y la madre le respondió, claro que puede ser, hijo. Fíjate, por ejemplo, a ti mismo. Desde pequeño, cuando naciste, tuve una enfermedad que me impedía amamantarte, y entonces te di leche de vaca. Y mira qué lindos cuernos que te salieron, imbécil. ¿Cómo le vas a creer eso? Que la nana de leche, que el negrito, ¿sabes quién es? El chofer. Yo te lo dije. Y siguiente. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Daniel de Bogotá, Colombia. Sabor. Chistolito religioso. Es en una carretera, había tres monjas esperando. ¡A huevo! ¡Vamos! Eso, sí. ¿Le parece religioso? Me parece perfecto. Tres monjas esperando en una carretera. Sí. Que alguien les acercara al pueblo al que se dirigía. De pronto se detuvo una rubia despampanante, preciosa, de curvas perfectamente, en un Ferrari último modelo. Decide acercar a las monjitas a su destino. Luego de un rato de silencio en el viaje, una de las monjitas toma la iniciativa y le pregunta a la rubia, disculpe usted, pero me causa mucha intriga. ¿Cómo hizo para conseguir ese anillo de oro que adorna su mano derecha con diamantes de semejante tamaño? A lo que la rubia despampanante le dice, pues esto lo gané con tres noches de pasión, hermana. Las monjitas se miraban unas a otras. La segunda rompe el silencio luego de un rato y pregunta, disculpe usted, pero tengo una intriga muy grande. ¿Cómo consiguió ese cuerpo tan espectacular con esos erectos pechos y una cintura tan bien formada? Ese plano abdomen. En fin, ¿cómo le hizo? La rubia, mirando por el espejo retrovisor a una de las hermanas, que es la que le preguntó eso, dice, bueno, este cuerpecito que usted ve aquí lo conseguí con cinco noches de pasión. Las monjitas se miran de nuevo desconcertadas. La tercera pregunta justo antes de llegar a destino, sí, ¿no? Ah, y dígame, ¿cómo consiguió este flamante auto último modelo y tan costoso? Entonces la rubia sonríe mientras les abre la puerta y le dice, esta chatarra la conseguí con 10 noches de pasión, hermanas. Luego que llegaron, las monjas se bajan, se miran unas a otras apetetadas, desconcertadas, muy emputadas. Y una dice, a mí me parece que el padre Juan nos está estafando con chocolatinas. ¡Hermanas, basta! ¿Cuántas noches de pasión entregaron? Es verdad, puras es verdad. Chocolatinas. Pero distinto, porque es la pasión del padre. ¿Y qué? De pasión, sí. Pero por favor, las chocolatinas no mamar. Siguiente. Hola, ¿qué tal? Soy el rey de Oaxaca, México. Está un buey echado en su casa y en eso su hijo le dice, hijo, ven a darle un beso al que te dio la vida. Y el morro dice, no, mejor en el cachete, pa. No, ¿qué quieres? Estamos en la... Hola, ¿qué tal? Soy un Andrés de Colombia. Un borrachito que estaba tomando toda la semana, porque era Semana Santa, vio el puente y todo. Y entonces estuvo toda la semana. Y llega el domingo a las 5 a.m. Oh, y la esposa muy brava le dice: es el mal ejemplo que le das a los niños. Y el borracho dice: ¿qué va? Mal ejemplo le darás tú, yo casi ni vengo por acá. Claro, sí, niños, sí. Que ni los veo. Póngale, ¿cómo, voy a dar sí, ¿cómo estarán los niños? No, ¿cómo estarán los niños? No, es increíble. Siguiente y último. Hola, soy la Puma de Juárez. Puma. Doctor, doctor, ¿qué tengo? ¿Qué tiene? No se preocupe más, mi amigo. Cualquier duda la aclararemos en la autopsia. Claro, sí, seguro. Vayan preparando quirófano y luego hacemos la autopsia. Si oh, basta, basta, basta. Hola, soy David Sancho, soy el primo de un amigo, el señor curado, el quirón de Betún Francia, el Basilio. Que ya tenemos Chistoretes, Daniel por las monjitas, y se gana una chocolatina. Esto no es lo que espera que sea, en caso de que espere algo. Esto es en caso de que el mundo se desintegre.